Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Último testimonio en este repaso, en este rescate que hemos hecho acerca de las principales ponencias que hubo en el Seminario Internacional. La licenciada Diana Cialpi, docente e investigadora en desarrollo social, se refiere a la violencia en el trabajo, las políticas públicas y las cuestiones de género. Muy breve, agradecer al doctor Cela en primer lugar y a todos los organizadores de este congreso por haberme invitado a participar de tan importante evento. Les pido perdón por mi ronquera, pero parece ser que esta vez las cenizas me impactaron. Parafraseando a Pablo Neruda, el subtítulo de esta presentación dice: cuatro mensajes de amor a nosotras mismas y una advocación comprometida. El amor lo ubicamos en las antípodas de la vocación de poder y de la vocación de dominio. Y desde esa perspectiva he pensado cuatro mensajes de amor y una vocación comprometida con el propósito o desde el propósito de visibilizar muchas causas que muchas veces escapan a la conciencia, como decía Emilio Durkheim, que es el padre de la sociología. Adelante, por favor. Alguien que me ayude a pasar a la otra filmina. Todos los problemas sociales deben ser contextuados en tiempo y lugar. Así que corresponde que el primer mensaje de amor sea fortalezas y debilidades del contexto. La Argentina es un país al margen de la ley, como decía el doctor Carlos Nino en el año 92, al publicar su célebre ensayo, que es un estudio de la anomia argentina como componente del subdesarrollo de nuestro país. Una encuesta nacional, la primera que se realizó y está publicada en la UNAM por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional en 2005, haciendo homenaje a ese libro de Carlos Nino, realizó una encuesta nacional titulada Argentina Sociedad Anómica. Aquí caemos en la cuenta que el 86% de los argentinos viola la ley y el 77% de los argentinos desconoce la Constitución Nacional. Primer punto del contexto. Desde 2001 se sancionaron diversas leyes provinciales sobre violencia en el trabajo sobre el sector público. Las provincias argentinas no pueden legislar para el sector privado. Lo digo con orgullo, sin soberbia. Mi investigación publicada en 1999 inspiró muchas de esas leyes provinciales. En 2005 se creó la primera oficina de denuncias de violencia laboral en la Administración Pública Nacional, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. No sé si se escucha bien. por convenio con la Fiscalía Nacional y la asociación que presidí. En el año 2006, el Senado de la Nación realizó la primera audiencia pública sobre violencia en el trabajo, donde se analizaron todos los proyectos de ley sin que hasta la fecha podamos tener una ley nacional. Esta mañana sé que muchos de ustedes se han llevado 10 de estos ejemplares, pero la buena noticia es que cualquiera de ustedes puede conseguirlo gratuitamente si se dirige al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación Argentina, que me brindó la oportunidad de compilar este trabajo. Por último, en el año 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer es sancionada, identifica 5 tipos y 6 modalidades de violencia, entre las que se incluye violencia en el trabajo y violencia institucional, pero los varones no pueden invocarla. Yo, que luché tanto por la promoción y la sanción de la ley de violencia en el trabajo a nivel nacional para los dos sexos, estoy contenta de que la ley 26.485 incluya un capítulo de violencia laboral y otro de institucional. Habrá que seguir luchando para cubrir a los varones. Adelante, por favor. El segundo mensaje de amor es una radiografía de la realidad. Si cruzamos, y estoy parada en la ley 26.485, las 5 modalidades de violencia, los 5 tipos de violencia, con 2 categorías o 2 sectores de ámbitos de trabajo, laboral y público, nos quedan 10 territorios para explorar, como se decía hoy, esto es una caminata exploratoria y no voy a tener tiempo, lógicamente, de darles ejemplos o de leer esos ejemplos que puse para cada uno de esos territorios, pero me voy a detener en algunos en particular. Ya que mi exploración de campo tiene que ver más con el empleo público y capitalizando que todos ustedes pertenecen al sector público. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente es su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos poniendo fin a este primer programa del año 2012, que saben ustedes, realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y reproducen desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego más de 200 emisoras de todo el país semana a semana. Esta primera del 2012 ha sido la emisión número 625, donde todavía resuenan los deseos de felices fiestas, los deseos de que este año nos vaya bien a todos. Pero también porque en este 2012 nuestra sociedad siga aceptando que los seres humanos somos diferentes y desde allí, desde esa posición, respete esas diferencias sin discriminar. La propuesta que hacemos desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina es que sigamos trabajando juntos para hacer cierto que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Pero eso no es algo que ocurre milagrosamente. Eso es algo que está en el corazón y en las mentes de los seres humanos y que requiere de nuestra acción cotidiana. Todos los días tenemos que involucrarnos y poner algo de esto para que realmente ocurra. Será hasta la próxima semana. Que sigan bien. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor.